Nosotros realizamos la marcha en defensa de nuestro convenio, de las paritarias libres, pero creo que conversando con los distintos sectores del movimiento obrero, de los movimientos sociales, sobrepasó los reclamos de camioneros. Creo que es el momento justo para que toda esta unidad que se está dando en este momento se plasma en la calle. Primero el 15 de febrero vamos a estar con ustedes y el 21 vamos a plasmar esa unidad en la 9 de julio. Quiero decirle a algunos medios, a algunos compañeros que dicen, por más que le hagamos 1 millón de marchas, no, el gobierno no va a cambiar. Nos olvidamos que el 29 de noviembre, muchos compañeros que estamos acá del Consejo de Tribunal Solidaridad, marchamos y rechazamos la reforma laboral. Se la pudimos frenar en el Congreso, una reforma laboral que prácticamente estaba acordada con estos dirigentes que hoy están arrastrados como lo tuvieron en los años 90. Se repite la historia. Los dirigentes que estamos con los trabajadores de la calle y los dirigentes empresarios están transando con el gobierno. Por eso, compañeros, como movilizamos el 29 de noviembre contra la reforma laboral, el 15 y el 21 nuevamente se forma la unidad en la calle entre los trabajadores ocupados y los compañeros de los movimientos sociales. Así que, compañeros, sigamos adelante, que no va a ser la primera ni la segunda marcha, sino hay muchísimas marchas porque este gobierno quiere gobernar para un solo sector, que son los que más han ganado. Así que, compañeros, nos vemos el 15 y el 21.